Doña Kat, con esa carisma que la representa. Que la caracteriza, sí. ¿Qué dijo ahora? ¿Qué pasó? Estuvo en una, estaba en un concierto y este fin de semana dijo, lo que pasa es que dice cosas que pueden ser ¿Verdad? verdad, pero la manera como las dice es lo que choca. Ya. No es lo que dices, sino como lo dices. Ok, entiendo. Y entonces estuvo hablando de que ella no hacía música para niños, y completamente de acuerdo. Sí. Entonces les recomendó, miren cómo lo estoy diciendo yo, Les les recomiendo. recomendó a los padres que no llevaran a los niños a los conciertos. Ya. Pero en su, eso, así. Pero no, no lo dijo así. Es como, están locos, ¿qué creen que están haciendo? Yo no hago música para niños, así que dejen a sus hijos en casa versus eso. Okay. Estoy rapeando sobre corridas porque traes a tu descendencia a mi show. Descendencia, qué buena palabra. Entonces fue una detrás de otra, la criticaron por la manera como se expresa, pero pues uno va a mirar sus canciones y sí. Sí, tiene todo el sentido. Además que esos conciertos tienen calificación y deberían Y, estar restringidos desde ahí para mayores de exacto. 14, 16, 18. Entonces, esa fue su tierna recomendación, fue dejar a los niños en casa Claro. para que los padres puedan disfrutar de un concierto hecho para ellos. Todo se puede decir de tantas formas, aunque uno a veces no entiende. Es que también es cierto, uno no sabe, a veces uno habla con amabilidad y no entienden. También, Y sí. entonces ella se va por el lado y mira, esta noticia hubo. Claro, le toca, le tocaba. Bueno, en temas más amables, hoy teníamos a Joya con una nueva hora en Mañanas X. Vamos a hablar de videojuegos porque se está hablando mucho de videojuegos. En estos momentos hay una serie que está inspirada y a la que le ha ido muy bien. Se confirmó la segunda parte, que es Fallout. Sí, maravilloso. Gran serie, gran videojuego. Sí. Entonces queremos preguntar cuál es su videojuego favorito y cuál es su mejor recuerdo jugándolo. No solamente el videojuego, sino un momento específico que se le haya quedado en la memoria. Andrés Felipe, por favor. Bueno, yo solté la mano de los videojuegos hace tiempo, pero el que más jugué fue Crash Bandicoot. ¿Ese es un zorro? Ese era un zorrito. Ok. Tenía que pasar varios mundos. Sí. Tenía varios personajes, era muy chévere el desarrollo del juego y Sí. me acuerdo mucho que los viernes cuando llegaba del colegio, pues ese era mi plan, sentarme a veces con mi hermano, a veces solo, a jugar Crash y a pasar los mundos y era un mundo feliz, tranquilo, no había Cierto, nada más en qué cierto. pensar. Ya, Ya. el dilema era no poder pasar el Pasarlo, mundo. exactamente. Sí, eso es cierto. ¿Tú? Tekken, Tekken. y tengo un momento en mi cabeza en Uniplay. Uniplay era el lugar de los videojuegos en Unicentro. Ah, sí, okay. Y ahí era maquinita, era arcade, era. Sí, los botoncitos y la. Y lo bueno de ahí es que tú empezabas a jugar y tú ibas atendiendo al que iba llegando. Yo era una nea con Julia y con Lao. Y arrancaba. Y pasaban. Y los iba atendiendo. Y tengo en mi Ganabas. cabeza ese momento, yo sintiéndome la reina, la dueña del mundo, Muy chévere. atendiendo a los que llegaban a competir. Da mucha rabia porque Lao da una vuelta hacia atrás y no deja parar al contrincante. Entonces se Ajá. llenaban de frustración y me acuerdo que me decían, pero déjame parar. ¿Él era el de capoeira? No. No, él era Jim. No, Jim no, Jim era uno, era otro. Bueno. No, este era el Bruce Lee. Ya, entiendo, entiendo. Que hacía una, yo lo sacaba fantástico y un puño que tenía Julia que cogía impulso y los mandaba por allá. Bueno, Fui muy mira, feliz, fui muy eres la reina del feliz. arcade. De Tekken, En pero Tekken. en ese momento. Y confieso que a mí Tekken me desestresa mucho. Cuando yo juego Tekken, soy un ser nuevo después de como que toda la ira y Se todo va lo ahí, que se se abre canaliza ahí. se acumula. Lo disfruto mucho. Así que bueno, queremos leerlos, no solamente con el videojuego, sino también con esa experiencia que se quedó en su memoria, ese momento feliz. Ese recuerdo. Ya, muy así de bien, muy simple. chévere, Muy bien. nostalgia útil. Escuchemos a Olivia Rodrigo con esto que se llama Obsessed. If I told you how much you love me, X está al aire, está Sam Smith con I'm Ready junto a Demi Lovato en las mañanas, listo para pedir perdón a tu peludo amigo por todas esas veces que no lo paseaste con Atrápalo Smart. Por solo 249 mil pesos al año estarás tan ocupado viajando y disfrutando de descuentos que, bueno, tal vez también quieras pedir perdón a tu vecino por cuidar tanto de tu perro. Descubre más en atrápalo.com.co y a tu regreso no olvides traerles un regalo. RNT 23637. I wish it would rain down de Phil Collins, una nostalgia ultra ochentera, noventera en las mañanas de la X. El éxito se ve de muchas formas, lo importante es nunca parar de avanzar y para eso llegó el lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde 86.990.000 pesos o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. Óigame, la pregunta de hoy, ¿cuál es? La pregunta de hoy tiene que ver con videojuegos y es, ¿cuál es su videojuego favorito y cuál es ese recuerdo? Más que el videojuego, queremos saber sus recuerdos jugando ese videojuego. Ok. ¿Usted jugaba videojuegos o no? ¿O juega videojuegos? Sí. Yo jugué un tiempo, solté la mano de los videojuegos hace rato, pero tengo uno en el corazón y es Crash Bandicoot, un zorro que tenía que pasar diferentes mundos y era mi plan favorito llegando del colegio los viernes, sobre todo. ¿Y eso en qué consola era? Eso era en PlayStation 1. Ok. PlayStation 1. Sí, yo de ahí no pasé, del 2 lo tuve, ya de ahí solté la mano y no volví a jugar, no soy un gamer. No, yo nunca lo fui tampoco. Muy malo para jugar de eso. ¿Sí? Uy, sí, yo siempre fui muy malo para jugar de eso. ¿Y los amigos? No, los amigos tenían sus consolas, yo no sé si era malo o era pobre. Uno sí. Alguna de las dos. Uno se metía en el mundo de los videojuegos por los amigos. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Porque generalmente estaba ahí alguien que uno le gustaba o porque uno quería estar con el man con el que era el chacho. Pero sí, ya si usted no tuvo videojuegos, no tuvo consolas, de ahí para adelante pudo habernos sido gamer. Yo tuve una Sega Genesis. Sí. La compré con mi sueldo, con mi plata, queriendo sacudirme un poco la frustración de, ajá, no haber tenido un Atari de niño porque éramos muy pobres. Ok. Pero ya la tuve y jugué Sonic the Hedgehog. Claro, que era el videojuego de Sega. Sí, y ya no... Ya ¿sí? Tenía 17 años cuando eso pasó y ya como que ya no quiero jugar de esto, no me interesa jugar de esto. Sí, no, era lo suyo. Lo suyo era la otra cosa. Sí, claro, lo mío era distinto. Cuando regresemos, luego de recordarles que por favor pasen por la X Más Música y opinen, cuenten sus anécdotas con videojuegos. Vamos a estar hablando de la nueva guitarrista de las Smashing Pumpkins, que me están diciendo por ahí que es una influencer muy importante y que quizá eso tuvo mucho que ver en la escogencia de ella como guitarrista oficial de los Pumpkins. Aquí están con 1979. Smashing Pumpkins con 1979 de su álbum Melancholy. A mí me asombra entrar al Instagram de Billy Corgan y ver que ya es un señor con esposa, con hijos. Este fin de semana lo vi como celebrando el aniversario y para él lo más importante es el matrimonio, ¿no? Pero la única cosa como que lo mantiene muy cerca a la esencia rockera de los 90 es que en el aniversario como de bodas, sí, supongo que fue este fin de semana, el hombre salió con su tuxedo, con su smoking y su vaina, pero traía una falda muy bonita además. Okay. Muy bonita, una super falda y estaba con los hijos. Pero de resto es un señor. Ya es un señor. Ya es un señor y eso con la gran cantidad de personajes que en los 90 veíamos como unos adolescentes, ya hoy en día tienen esposas, esposos, hijos, familia y les preocupa pues las rodillas, me imagino yo, tener una buena salud mental. La torvastatina, Andrés. Exactamente, y mantener un matrimonio y alguien que quiere envejecer, porque sí, ya están en esa edad. Sí, pues tiene nuevo guitarrista, es una chica. Sí, se llama Kiki Wong. Ellos abrieron una convocatoria, acuérdense, hace un par de meses, que no sé si era tan abierta. Porque ella ha trabajado con Taylor Swift, ha trabajado con Usher, con Bret Michaels. Lo que pasa es que también dentro de ese tema de una convocatoria abierta, una abierta, ¿qué impide que una guitarrista ya claro. sazonada en el mundo de la guitarra como guitarrista de sesión no se presente? No participe, pues. Claro, sí, es y, cierto. Y las posibilidades, obviamente, de que esa guitarrista que ha trabajado con otros artistas, pues quede, son más grandes. Son mucho más altas porque tiene la experiencia, pues a la final usted es los Smashing Pumpkins, usted no claro. es, no es una bandita ahí que está cualquiera comenzando. Nueva, exactamente. Dice que está feliz de cumplir este sueño. Nunca pensé que mi yo de 15 años tocando la guitarra de los Smashing Pumpkins en mi habitación llegaría a este momento. ¿Eh? Así que bueno, pues va a cumplir su sueño de tocar junto a Billy Corgan. Hay gente que dice, tengo mensajes directos en Instagram que dicen que no, que es que la razón por la cual esa chica está ahora escogida es porque es influencer. Y yo pues entré y miré rápidamente su cuenta. Instagram tiene 700 mil seguidores, 669 mil seguidores, algo así. Y pues no está mal, no está de más claro. tener una buena guitarrista con buenos seguidores. Exacto. Ahora, si tiene buenos seguidores y es guitarrista, me da la impresión que, pues no he visto su contenido, seguramente se ha hecho a esa fanaticada de seguidores, pues porque toca bien la guitarra y lo muestra en Instagram. Y sí, eso, claro. No hay nada de malo en eso, ¿no? Sí, no hay nada de malo. ¿Sabe? Exacto, uno piensa como, ay, esto de pronto ya lo tenían escogido. Yo no creo. Hicieron toda una parafernalia ahí para hacerlo ver como una convocatoria. Pero sí, lo que usted dice, no la excluye, a menos de que tuvieran unos filtros, pero no creo... No la excluye de haber sido escogida por tener seguidores o por ya haber tocado con otros artistas. Sí, yo no grandes. Creo. Ellos tienen que asegurarse también, no podían tener pues a un novato o a una novata, siento yo. Sí, no. Uno no puede tener una banda como los Smashing Pumpkins y tener pues un... Ahora, puede ser sorprendente que de repente un guitarrista desconocido se quede con ese título, pero en este caso no fue así y la chica se presentó a las audiciones virtuales y en las audiciones virtuales quedó. Qué chévere. Sí, pues eso está muy bien. Estas son mañanas de la X-103.9. Y aquí está Troy Sivan. Esto se llama My, My, My. Pink Panthers con Angel en mañanas de la X-103.9. Si estabas buscando la mejor tecnología y comodidad en tus zapatos, te invitamos a que visites la nueva tienda de Skechers en el Centro Comercial Plaza de las Américas. Es muy fácil encontrar la tienda. Pregunta por la Plaza Mariposa y justo enfrente de Lily Pink encuentras Skechers. Skechers es una marca de calzado para toda la familia. ¿Qué esperas para ir a visitarnos y encontrar el mejor regalo para mamá? Bueno, no es que se acerca el Día de la Madre. El 12 de mayo. ¡Güey, madre! Día de las mamás. ¡Ay, hombre! Hay que alistar ahí. Toca volver a viajar. Claro. Tengo que ir a visitar a la mamá. Me toca ir a visitar a la mamá. ¿Usted ya tiene listo el regalo para la mamá? No tengo nada. ¿Y no ha pensado? Me toca en las próximas semanas alistar el bolsillo y alistar el regalo. ¿Qué le regala uno a la mamá? Pues, hay unas joyerías. Joya. Pues depende de cada mamá, ¿no? Está la frase típica de con que usted se porte bien y me visite y me llame, está bien, que eso sí es importante. No, pero hay que darles algo, las mamás. Si no sean así, ¿no? Sí, exacto. No crean que las mamás y están cosas, diciendo eso de verdad. Y que no sean cosas de la cocina. Si no le dé una licuadora. Exactamente. Pues, o sea. Sí, para hacer aseo, nada, eso no sean cretinos. No sean así. Pregúntele a la mamá qué quiere, qué le hace falta, qué le gusta. Claro. De todo, pero hay que darles. Estas son mañanas de la X. Estábamos haciendo preguntas sobre videojuegos. ¿Hay respuestas? Hay respuestas sobre videojuegos. Miremos a ver si hay respuestas y ya le cuento en un segundo. Vamos a averiguar qué respuestas han dado ustedes sobre los videojuegos en nuestra cuenta de X. Y ya regresamos. Aquí está Mr. Fred again, ganador del premio Grammy a Mejor Álbum de Electrónica con Adore You. It's so much better with everything. Nice and cold in my chair, there's no compare. Fred again con Adore You, Mañanas X. Bueno, ¿qué ha dicho la gente sobre videojuegos, consolas, Ataris, PlayStation y más en nuestra pregunta de hoy, @la X, más música? Primero recordemos cómo era la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es su videojuego favorito y cuál es ese recuerdo de ese videojuego, jugando ese juego. Luis Gómez dice, de niño GoldenEye, y tuve consolas hasta los 20 años, después de eso me dediqué a trabajar, y en pandemia por presión social de mis amigos, volví a comprar consola para jugar Call of Duty con mi parche. Sí, mucha gente en cuarentena, en pandemia, se dedicó a jugar de nuevo GoldenEye de la saga de la gente 007. Amarilla dice, Crash Bandicoot, aún me encanta. En pandemia fue el juego que nos acompañó en casa. Hacíamos competencia de quién llegaba más lejos en los mundos con mis papás, mi hermano y yo. Y en el encierro fue una distracción que nos dio muchas risas. Gran juego ese de Crash. También Roberto dice que su juego favorito en Play 1 era Drácula, que le costó un año entero rescatarlo. Y Sol Quintero dice, buenos días, Mañanas X, amo a Mario Bros. Salíamos del colegio y nos íbamos de plan con mis amigas a jugar, supuestamente haciendo tareas. Feliz lunes, dice Sol Quintero. Saludos para los que están ahí comentando. Si usted quiere responder, arroba la X más música en X. Ready to go the Panic at the Disco en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. ¿Qué ha pasado? Varias ¿Qué se cositas. Dice? Cuente Mira, cosas. Varias cosas. Primero, ¿se acuerda que hablamos de Drake, de todo su beef? Claro, la pelea que hay entre Drake, J. Cole, Kendrick Lamar, Rick Ross, todo el mundo ahí metido. Hablando de peleas de hip hop, ¿vio la pelea entre Chris Brown y Quavo? No, ¿este fin de semana? ¿No la vio? No. Bueno, hay una pelea de esas de rap entre Quavo y Chris Brown. Chris Brown es el cantante, rapero, sí, el que le pegó a Rihanna, sí, en unos premios Grammy. Personaje. Sí. Sí, ¿y sí, Quavo? Bien ñero ese, sí, man. Bien mala gente el tipo. No es tan chévere, sí. No es tan chévere el tipo. Pues están peleando con Quavo. Quavo es el otro, que es uno de los hermanos conocidos como los Migos. ¿Cierto? Claro, los Migos son de Atlanta. Son joyitas, sí. Caramelos escasos. Uno murió. A uno de ellos lo mataron en un centro comercial hace como un año y medio. Sí. Increíble esa vuelta, ¿no? Es que ese peleando mundo por un partido de fútbol americano o de baloncesto, algo así. Y entonces Chris está ahora metido con Quavo. Chris Brown no hace sino tirarle al otro. ¿Cierto? Y resulta que el Quavo, pues como que no le ha contestado ni nada, el hombre está como de gira, y Chris Brown, por hacerle el daño, compró todas las boletas del concierto. Entonces el show No fue nadie al show. No le creo. Hay una foto como con 50 personas en un auditorio como la Movistar, como de 15 mil personas. ¿Y uno puede hacer eso? ¿Comprar todo? Pues sí. En ciertos pues lugares me imagino que todavía eso no está regulado, porque creo que en otros usted tiene un límite. ¿Quién sabe cómo harían eso? Eso es lo que están especulando en la web. Ya. La otra cosa que dicen es que pues a Quavo le está yendo tan mal en su carrera como solista que solo 100 personas fueron a verlo. Pues vea, Drake retiró la canción de las redes sociales. Claro, Drake había contestado una vaina que comenzó con Kendrick y luego pasó por J. Cole. Sí. Y luego pues obviamente todos tirándole a él, todo el mundo le dispara a Drake. Todo el mundo le dispara al que tiene éxito, ¿no? Claro, porque el que está ahí arriba, el número uno, el que vende. Exacto, todo el mundo. Que uno dice, bueno, pero no. ¿Sabe? Como que uno dice, sí, hay algo ahí como de envidia. Sí, tiene mucho de envidia. TaylorMade Freestyle era la canción en donde usó una voz generada por inteligencia artificial. Era la voz de Tupac Shakur. Y después de que el equipo legal entrara a amenazar con denunciarlo, el equipo legal de Tupac, pues le tocó retirar la canción y ya. Simplemente no tuvo que pagar nada, se retractó de la canción, tuvo que bajarla y ahí quedó ese beef. Vamos a ver qué sigue pasando con eso. Sí, le tocó bajar. A mí lo que me genera algo de molestia lo de Drake es pues que se haya puesto bravo porque usaron clonen su voz y él sí puede clonar. No, eso sí no. Sí, claro, está ahí como metido en camisa de 11 varas, como se dice. Pero también me imagino que quería que escucharan, así fuera ficticio, sí, que un rapero como Tupac lo respaldaba. Claro. Y él puede, pues no, legalmente no se puede hacer, pero es algo que él haría y que hizo y que ahora pues simplemente tienen que retractarse. Y así tuviera que pagar dinero, pues lo pagaría. Noticias para arrancar la semana en las mañanas de la X. Ahí está la pelea entre Drake, J. Cole y Kendrick. Y aquí está en 1995, número uno, es Coolio con Gangsta's Paradise. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize it's nothing left, 'cause I've been blasting it. Es Dasha con Austin en las mañanas de la X. En Carulla, tu mercado a precios imperdibles. Solo hoy, gaseosa sin azúcar por 1.5 litros, Coca-Cola a 4.350 pesos, 20% en lomo cañón de cerdo y detergente líquido doble poder por 1.200 mililitros, Ariel a 19.120 pesos. Compra ya en tu Carulla favorito, aplican términos y condiciones. Son mañanas en la X, 103.9 FM, los Stones están de regreso en la carretera. Sí. Están de gira de nuevo, arrancaron un periodo de 2 meses casi de giras por los Estados Unidos. ¿Dónde arrancan? Arrancaron ayer, 28 de abril, en Houston, Texas. Se irán el 2 de mayo, eso quiere decir el próximo jueves, para el Festival de Jazz de New Orleans. De ahí pasarán el 11 de mayo a Las Vegas, 15 de mayo en Seattle, Washington. El 23 de mayo de 2024 estarán en New Jersey. El 30 de mayo estarán en Foxborough. Ajá. En el Gillette Stadium. 3 de junio, ahí pasarán a las fechas ya del mes de junio en Orlando, Florida. Ok. 7 de junio, son seguiditas. Bueno, con unos 3, 4 días de descanso porque necesario, sí, claro. Ellos necesitan, ya no pueden uno solo. Antes muy tesos que estén todavía ahí en esas. Dándole. Aunque vi por ahí a Rafael, el cantante español, la semana pasada en Bogotá, 80 años y cantando. Y con esa voz y acá. Ah. 7 de junio Atlanta, 11 sí. de junio se irán para Filadelfia, 15 de junio para Cleveland, 20 de junio Denver, Colorado, 27 de junio Chicago, 5 de julio Vancouver, 10 de julio en Los Ángeles y cerrarán esta gira el 17 de julio en Santa Clara, California. Estas son mañanas de la X-103.9, los Stones de gira, continuando la historia. Anybody seen my baby? She confessed her love to-